Estimado usuario, el servicio está colapsado frente a la gran demanda energética registrada los últimos minutos. Nuestras líneas están ocupadas. Aconsejamos desconectar todo aparato eléctrico disponible en su hogar ante la posibilidad de disminución de energía. No se alarme. Aguarde unos instantes mientras escucha el bloque 2. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linter. La linter. La linter. Mágica. Pregunta que viene de mi ignorancia total de la música. Yo veo que tienen saxo barítono, saxo tenor, saxo alto, soprano, y me pregunto, repito desde mi ignorancia total, ¿tiene que ver con cómo está construido el instrumento o tiene que ver con cómo lo ejecutan, el que sea barítono, tenor? No, tiene que ver con básicamente con el tamaño del instrumento. O sea, el cuarteto de saxos, esas voces que nombras, están relacionadas con las voces humanas, la voz de soprano, que es la mujer, la voz aguda de la mujer, la voz de contralto, que es las mujeres con voces más graves. Después las voces masculinas están el tenor, los que tienen voz aguda, y bajo, los que tienen las voces más graves, como es mi caso, y el barítono es un intermedio entre tenor y bajo. Entonces el saxo soprano es el saxo más chiquito y es el que lleva más la melodía, aunque en nuestro caso nosotros nos vamos repartiendo bastante las líneas melódicas, ¿no? Pero en general el barítono, que es el más grave, en nuestro caso es el que hace siempre los bajos. ¿Y de qué depende que incorporen o no otros instrumentos? Básicamente hay espectáculos donde metemos más música, por ahí latina o más salsa, y ahí necesitamos sí o sí la percusión, ¿no? Básicamente con eso, cuando metemos percusión, habitualmente también hemos metido bajo y piano, y en algunos espectáculos también hemos tocado con pistas grabadas, ¿no? Como en el caso de La Tempestad, que era mucho de música del Caribe, porque nosotros situamos a La Tempestad en una isla del Caribe, entonces lo hicimos con mucha música caribeña. Así que en este caso nos la tratamos de arreglar sin percusión. Con los cuatro saxos, de alguna manera, tratamos de representar el ritmo a través de los saxos también, ¿no? Como bien vos decías, empezaron tocando en escuelas. ¿Notás diferencia entre la respuesta del público, de los chicos en la escuela, a cuando los van a ver a un teatro? Bueno, sí, en general los chicos se comportan diferente cuando están con los padres en el teatro y cuando están en el colegio, ¿no? Pero básicamente, por suerte, siempre tuvimos una respuesta muy entusiasta de los chicos y de los grandes también. Por eso es que empezamos a hacer espectáculos para grandes, en un momento en donde, cuando los llevamos a los teatros, sentimos que los grandes se copaban tanto o más que los chicos, porque de hecho nosotros nunca hicimos música infantil. Nosotros en los espectáculos para chicos por ahí metíamos algún argumento un poco más, preferimos llamarlo para todo público, pero la música era era la misma que hacíamos para grandes, no hacíamos una diferenciación. Los chicos pueden escuchar cualquier tipo de música, no hace falta facilitárselas para que ellos la escuchen. Simplemente hay que estar abierto y escuchar y sentir. Y creo que por ahí los chicos no necesitan que le decodifiquemos todo para que lo entienda, porque lo entiende perfectamente, sobre todo lo que no es entendible por la razón, ¿no? Justamente el martes pasado estuvimos compartiendo acá en el piso con Gustavo Libedinsky de Papando Moscas, y bueno, lo que decía es un poco esto, no encasillar a los chicos, no, ellos deciden, escuchan, listo, no decir esto es música para chicos, esto es música para grandes. Seguro. Justamente y... con Gustavo, bueno, yo grabé en el disco de en el tercer disco de ellos, que es el que están intentando... Cabeza de Chorlito es, sí, ¿no? ¿El Cabeza último? De Chorlito es el último que sacaron. Ahora ahí están grabé. Por presentar el otro que todavía estará esperando. Ah, bueno. Bien, vamos a los datos formales. ¿Dónde se consigue la música de Cuatro Vientos? Ya me estaba por decir Papando Moscas, de Cuatro Vientos. En el teatro. En el teatro. Sí, sí, en algunas disquerías seguramente se consigue, pero no tenemos una distribución demasiado masiva, así que básicamente tienen que primero venir a vernos al teatro. Nosotros en Música Movimiento hacemos una especie de, digamos, de broma con el público, que firmamos un contrato con ellos. En ese contrato, que lo vamos leyendo a medida que pasa el espectáculo, le vamos explicando las obligaciones del público, cómo debe aplaudir, de qué forma debe aplaudir, de qué forma debe comportarse, las obligaciones y los derechos también de los artistas. Y al final, en el hall, ahí sellamos el contrato, firmamos el contrato a través de un apretón de manos, una sonrisa, y también, si quieren sellar el contrato de por vida, adquieren el disco, se lo firmamos y ahí es donde se adquieren. Bien, entonces que se acerquen para sellar el contrato de por vida con Cuatro Vientos al Teatro del Cubo el 1 de agosto. Esto queda en Celaya 3053 y ahí se van a estar presentando los Cuatro Vientos. Te agradecemos muchísimo, Jorge, por haber estado aquí compartiendo. Bueno, le aclaro simplemente, Celaya no es una calle muy conocida, queda muy cerca del Abasto. Y el espectáculo lo vamos a estar haciendo los sábados a las 22 y los domingos a las 19 horas, durante todo agosto y todo septiembre. Y además vamos a estar presentando ahí nuestro DVD, el último DVD, que es Música en Movimiento. Queda invitada la gente entonces para ver a Cuatro Vientos. Vengan, inolvidables. Mágica. Un huracán. de múltiples colores. La condición de los perros al sol. El calor no desana la línea que va de mis patas delanteras al extremo último de mi rabo. No me pararía a beber agua, tengo sed, pero no lo haré. Estrías de luz me impiden ver incluso mis pensamientos. Apenas tengo la seguridad de poder pensar en algún momento. Veo los ojos que me observan, es cierto. No sé pensar. Dormir. Únicamente dormir. Bajo esta instancia de deshidratación es real ahora. Sueño formas que me llaman con el nombre de antes, con las voces de la gran madre. Soy nuevamente una ínfima partícula que no tiene límites. Podría decir que floto, pero no es lo que sucede. Voy girando sobre mi propio cuerpo, buscando sonidos, placeres, diagramas de una vida que no tiene contornos. Voy a quedarme aquí, llamándome. Llamándome. Sobre mí avanzan las sombras de la tarde. Retornaré lento como la noche tratará de iniciar. Y otra vez ladraré a los fantasmas que se desplazan en silencio. La condición de los perros al sol. Cecilia Curia. Mágica@gmail.com. Mail. La linterna mágica. Esta leyenda habla de cómo los sueños o los deseos hay que pensarlos bien antes de pedirlos porque se pueden volver realidad. La historia cuenta que dos amigas en la ciudad de Santa Fe, bueno, ellas eran muy amigas, y una vez se pelearon. Una de las chicas que se había peleado, su nombre era Juliana, empezó a tener, desde el momento que se peleó, empezó a tener problemas con su familia, con su pareja, en el trabajo, en la facultad. Ellas dos estudiaban en la UAS en Santa Fe. Y empezó a empeorar su vida, se empezó a deteriorar ella misma, ya no salía, no tenía ganas de hacer nada, y decidió suicidarse. En el momento cuando se estaba por suicidar, empezó a pensar los buenos recuerdos con su familia, con sus amigos, con su pareja, con su amiga, con la cual estaban peleados por unos problemas que en realidad, cuando tiene problemas, se exagera las cosas y tal vez no son tan graves como uno lo cree. Entonces ella en ese momento, cuando estaba parada arriba de un banco a punto de ahorcarse, empezó a pensar y empezó a rememorar y decidió no ahorcarse, pero ya tenía escrita la carta que había dejado. En ese momento llama a la amiga como para tratar de reconciliarse las cosas y se pelean. Nuevamente empiezan a discutir y Juliana le dice a su amiga Mariana que bueno, que ella estaba a punto de suicidarse, pero que realmente ella no se iba a suicidar porque quería demasiado su vida, pero sí lo que desea es que a ella le pase lo mismo que estaba sucediendo en ese momento. El tiempo pasó, pasaron unos 2-3 días. Un día ella llega a la UBA y una de las compañeras estaba llorando y ella le pregunta qué es lo que había pasado. Entonces le dice que bueno, que su amiga Mariana se había colgado y había dejado una carta para ella. En la carta que ella había dejado para su amiga, explicaba los motivos por qué suicidarse y finalizando como en una postdata decía: vos Juliana, que siempre fuiste mi amiga, compartimos lo mejor, eras casi mi hermana, la última charla que tuve con vos me deseaste lo peor y me deseaste la muerte. Entonces yo te hago tu deseo realidad porque siempre fuimos amigas y quiero que cargues con mi culpa, con la culpa de yo haberme muerto, toda tu vida encima. ella obviamente otra vez cayó en un pozo depresivo, se cayó mucha depresión, otra vez sin salidas, problemas en los trabajos, familia y demás, y bueno, decide suicidarse. Y lo que cuentan los amigos es que por las noches, cuando ellos están estudiando mismo para la UBA, qué sé yo, sienten como la presencia de esas dos amigas, y sienten por las noches o los pasos. La familia, por un lado, cuenta que en la casa se sienten los pasos de las chicas que caminan en los pisos de madera, en las escaleras. La pareja también cuenta lo mismo. Las amigas dicen que las presencias siguen estando con ellos. Ellos sienten que están, porque sienten sus perfumes, o sienten el murmullo de las voces, o gritos en el medio de la noche. Y eso es lo que cuentan las leyendas, que dicen que, bueno, tanto como en las casas de los amigos de estas dos chicas, como en la familia, se escuchan las voces y están las presencias de esas amigas que marcaron, porque claro, fueron los dos accidentes más reconocidos en la UBA. Pero lo que decía era que bueno, hay que tener, como dice la leyenda, hay que tener cuidado con lo que se desea, porque nunca se sabe si se va a volver realidad. La linterna mágica.